promesas que nunca cumpliste. Todo fue mentira. Me cansé del juego y de tanto tiempo que perdía. Y justo un trabajo me costó olvidarte porque te quería. Ahora pides que regrese, pero mi cariño no mereces. Ahora sé cómo vivir sin verte. Ahora soy diferente. Enciende mi corazón, tú no supiste llenarme como él me llenó.